A ritmo de marimba, a ritmo de cumbia. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! O al que más te guste en el mes patrio. La Tesorito 92.7. Tesorito 92.7.